Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Nominados Premios Oscar 2022. Spider-Man No Way Home obtiene solo una nominación a los Premios Oscar. Billie Eilish es la favorita temprana para triunfar en la categoría de Mejor Canción Original en los Premios Oscar. Lady Gaga es omitida en los Oscar y Kristen Stewart logra entrar. El productor de Bohemian Rhapsody pone en marcha el biopic de Michael Jackson. Foo Fighters hará concierto de realidad virtual en el Super Bowl. Nominados Premios Grammy Edición 64, Grabación del Año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.